Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto. Hoy miércoles 26 de julio de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 30. Han transcurrido 207 días del año. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 21 grados centígrados. Mire, las lluvias por todos lados en la zona de Ecatepec, inundados. Si va a salir usted a lo que tenga que hacer por Ecatepec, le recomiendo que se lleve sus flotadores, porque la cosa está tremenda. Se está llevando el agua todo lo que puede. Y si puede no salir y quedarse en su casita, hágalo. No queda de otra. Las lluvias van a estar bastante fuertes. Se estima una caída en la Ciudad de México de 25 a 75 centímetros cúbicos por metro cuadrado. Así que ya va a ver usted cómo se va a poner la cosa. Dicen algunos de a peso. Bueno, y luego nos vienen a dar la lata, ¿no? Por la parte de que andamos diciendo que se inunda la ciudad y que no son eventuales lluvias, dicen algunos. Los temas a tratar el día de hoy, bueno, la seguridad en la Ciudad de México. Ya vio usted todo lo que sucedió en Tláhuac, ¿no? Hasta ahora, hoy, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del Distrito Federal, bueno, los diputados solicitaron que pida licencia el jefe delegacional en Tláhuac porque se le presume ligado a estos grupos de crimen. También dice el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que no está organizado, que no son cárteles, que nada más son grupos delincuenciales. Bueno, pues al parecer ligado a estos grupos delincuenciales. El hermano del señor delegado, líder por una parte de los bicitaxistas y mototaxistas de la zona de Tláhuac, los halcones de Ojos, el jefe del cártel que fue abatido, bueno, pues ahí está ligado y por tanto se pide que se le haga una investigación profunda. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Como sociedad, ¿qué esperamos de las autoridades? Vamos a platicar con la licenciada Mariana Gómez del Campo, senadora de la República por el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, sobre los temas de las operaciones mixtas o el mando mixto en cuanto a seguridad, hasta dónde podemos llegar como sociedad. También vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, en cuanto a la Ley General de Discapacidad, para ver qué ha habido con estos avances. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno de Morelos alerta sobre inundaciones y más riesgos en el paso exprés de Cuernavaca. Explota artefacto y daña la puerta de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la delegación Gustavo Amadero. Roban más de 900 mil pesos del programa Prospera en una emboscada a una camioneta de valores en una brecha que conduce a la comunidad de Tecozaca del municipio de Aguacuotzingo, Guerrero. Tras muerte de niña, aparecen dos perros pitbull muertos en calles de la delegación Coyoacán. Santiago Roel, director del semáforo delictivo, informa que los homicidios han crecido 30% durante el primer semestre de 2017. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto ayer hizo visita al norte de la República, allá en Baja California. De acuerdo al reporte que nos pasó Marta Obeso, bueno, dice que lo abuchearon. Y el día de hoy por la mañana, muy temprano, salió a echar una carrerita ahí alrededor de Los Pinos. Marta Obeso Zuru, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, con una diferencia de 52 minutos con 34 segundos menos al tiempo registrado el año pasado, concluyó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su participación en la carrera Molino del Rey, que organiza el Estado Mayor Presidencial. El mandatario federal inició a las 7 de la mañana con 58 segundos su quinta participación en esta competencia deportiva que se realiza cada año en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El año pasado hizo el recorrido en un tiempo de 53 minutos con 10 segundos. Oye, Marta, ¿y si se echó toda la carrera o no le habrá hecho como Roberto Madrazo, el expresidente del PRI nacional, cuando quería ser candidato a la presidencia de la República? No, el presidente sí se la echó todo y recorrió 10 kilómetros. Y pues como iba acompañado de los medios de comunicación, no pudo hacer chapuza. Fíjate, Eduardo, que al finalizar el recorrido, los representantes de los medios de comunicación le comentaron al jefe del Ejecutivo que si esta reducción en el tiempo del recorrido no sería un augurio para lo que se vislumbra para el 2018. Ante lo que Enrique Peña Nieto respondió que está a 17 meses de que concluya la gestión y que vamos a entrar a un año de una gran efervescencia política por la competencia democrática que tenemos en nuestro país, lo cual es sano y bueno para nuestra democracia. O sea, no nos aclaró la duda de que si esto sería un augurio para lo que va a suceder en el 2018 en las urnas, Eduardo. Bueno, mientras no pegue la carrera y salga hecho la raya, todo va a estar bien, ¿no? Pues sí, pero ya demostró que ya demeritó en su tiempo de recorrido, lo cual nos deja ver que sí lo vamos a poder alcanzar. Bueno, pues ahí está la información, chusca de alguna manera, pero la información de Los Pinos. Muchísimas gracias, Marta Obeso Suru, por la información. Sí, gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Nos vamos a la Cámara de Senadores. Allá el rector de la UNAM, Enrique Grave, demandó mayor presupuesto para la máxima casa de estudio. Tú tienes la información, Francisco Montaño. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al Congreso que le otorgue mayor presupuesto a la máxima casa de estudios, ya que México necesita de una universidad fuerte, como lo ha sido a lo largo de toda nuestra historia. Aquí en la Comisión Permanente recibió un reconocimiento la Universidad Autónoma de México. Y bueno, pues después en entrevista, el rector de la UNAM manifestó su confianza en que el abatimiento del líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias de Lobos, disminuirá el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Awe indicó que ya se trabaja con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México para garantizar la seguridad en los alrededores de los distintos planteles universitarios en el marco del programa Sendero Seguro. Incluso el rector de la UNAM aseguró que el problema del narcomenudeo tiene solución a nivel nacional y destacó que la máxima casa de estudios harán todos los esfuerzos para enfrentar este asunto. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Ahí tenemos ya Cámara de Senadores, Cámara de Diputados está pendiente y Presidencia de la República. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. Con gran éxito se llevó a cabo el pasado viernes la comida de apertura de la temporada de chiles en nogada que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac llevó a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Puebla. El gobierno de Veracruz, a través del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ofreció una recompensa de hasta $1,000,000 por información que ayude a dar con el paradero de Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bucanas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por la muerte de una mujer debido a una inadecuada atención médica durante el parto en el Centro de Salud San Miguel, Coatlán, ubicado en la entidad oaxaqueña. Y finalmente, un botín superior a $1,000,000 dejó el asalto a la tienda Sambors de Plaza Las Américas en Centro Tabasco, luego de que los ladrones se escondieran dentro del inmueble, por la madrugada se apoderaran de artículos electrónicos, dinero en efectivo y una camioneta. Dos guardias de seguridad fueron amarrados. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ya salió al paso Alejandro Murat, ¿no, Gisela?

Habla Eugenia Valerio, beneficiaria del programa Escuelas al 100. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al 100. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen: qué padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al 100. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM. Regresamos y nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Gaby, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, ¿qué? Comentarte que están construyendo un puente vehicular allá en el Estado de México, ¿no? Más recursos. Así es, Eduardo. Esto según con el fin de mejorar la movilidad de la zona norte del Valle de México, por lo que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, construye en Autopista México-Pachuca el puente vehicular El Vigilante, que funcionará como carril exclusivo de circulación para el sistema de transporte articulado Mexibus, Indios Verdes, Ecatepec-Tecámac. Y bueno, este puente a cargo de la Dirección General de Vialidad tiene un avance del 98% y se ubica sobre la autopista México-Pachuca en el cruce con Río de los Remedios, esto en los límites entre Catepec y Tlalnepantla, una zona muy importante de afluencia vehicular, de transporte de pasajeros y de mercancías, lo que mejorará los traslados hacia la Ciudad de México a través de este sistema. Y bueno, ahora todo esto está muy bien, pero lo único que no ha dicho tanto el gobierno del Estado de México y también el gobierno municipal de Catepec es qué harán con el problema de las inundaciones que aqueja a esta ciudadanía. Y bueno, pues ahora quieren tapar el sol con un dedo con este puente vehicular, pero no le han dado solución al problema de las inundaciones, como te lo acabo de comentar, Eduardo. Muy bien, Gaby, pues ahí está la información de lo que está sucediendo en el Estado de México. Amén de lo que está haciendo Delfina Gómez, la ex candidata por Morena al gobierno del Estado de México. Por lo pronto, miren, quiso hacer un plantón ahí enfrente del Congreso de la Unión en San Lázaro y el delegado simplemente le dijo que ahí no podía, que se fuera a otro lado a hacer sus cositas. Y el enojo de Morena, sin lugar a dudas, ya causó bastantes problemas, como las vialidades que fueron tomadas allá en San Lázaro. Y Delfina Gómez va a ser su plantón, ya dijo que se va a quedar a dormir en el lugar hasta que se resuelva por parte del Instituto Nacional Electoral si se anulan estas elecciones o se toman medidas drásticas, por un lado. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera, amiga Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes. Las comisiones de derechos humanos, ¿qué pasó en el Senado, la Cámara de Diputados? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió no especular sobre los presuntos vínculos del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, con el crimen y esperar el resultado de las investigaciones. Detalló que con motivo del operativo en Tláhuac, la semana pasada se presentaron dos quejas ante la CNDH, una para reclamar que se agilizara la entrega del cuerpo de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, y por otra, por un presunto allanamiento a un domicilio. Luego de reunirse con integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, señaló que la investigación en torno al jefe delegacional debe contener información sólida y acreditable. Yo lo diría con todo respeto, no quisiera entrar en especulaciones, las investigaciones son las que deben determinar cualquier involucramiento de cualquier persona, trátese de quien se trate, pero debe ser a partir de información sólida, comprobable, acreditable, con evidencias y que se actúe conforme a la ley. Además, también dijo que los jueces deben aplicar el mayor rigor de la ley a las personas que delincan y al mismo tiempo insistió en que toda actuación de la autoridad debe ser con apego al Estado de Derecho y con respeto a los derechos humanos. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Indiscutiblemente que la aplicación de la ley y las reglas que nos dimos para convivir en este gran país y en la Ciudad de México tiene que ser respetada por todos, principalmente por los funcionarios, por los legisladores, que son los primeros en poner el desorden, ¿eh? Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, también él está en la Cámara de Diputados, y nos comenta al respecto de la Ley General de Discapacidad. Juan Carlos, ¿qué pasó allá en la Cámara de Diputados? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Se realizó y se sigue realizando todavía un foro sobre discapacidad y la Ley General de Discapacidad. A este foro, Eduardo, asisten diputados locales de varios estados, representantes de las comisiones estatales de derechos humanos de cada uno de los estados, estuvo también gente del gobierno federal, y las conclusiones no son menores. Punto número uno, Eduardo, se necesita pasar de una política asistencialista a una política de inclusión en materia de discapacidad. Esta es el primer, la primera conclusión de esta primera etapa del foro. La segunda conclusión importante, Eduardo, se da en el tema educativo. Aquí se debe de pasar de lo que se llama la educación especial a la educación inclusiva. Y el tercer tema, Eduardo, que es un tema que seguramente hay una asignatura pendiente para el gobierno federal, es que en materia de inclusión, Eduardo, todas las obras que se realizan a nivel federal no toman en cuenta a las personas con discapacidad. Estos han sido tres conclusiones muy importantes que seguramente se verán reflejadas en materia presupuestal y en materia de reforma a la Ley General de Discapacidad. Hay 8 iniciativas en este tema, y para armonizar todo este marco jurídico, Eduardo, nada más se necesitan modificar 32 ordenamientos legales a nivel federal. ¿Nada más 32? Si no se ponen de acuerdo con uno, ¿cómo le van a hacer con 32? Ese es el tema. Ahorita se está discutiendo precisamente eso. Son 32 ordenamientos a nivel federal los que habría que modificar para empezar a subsanar y tener un marco jurídico sólido en materia de personas con vulnerabilidad, que es el nuevo término que se está ocupando, Eduardo. ¿Qué te parece? Pues difícil la situación por ese lado. Y luego por el otro, fíjate que estábamos comentando con respecto al informe que diera la Secretaría de Gobernación, en específico la Comisión en la Lucha contra la Trata de Personas, que al parecer está completamente falseado, ¿no? ¿Qué reacciones has notado tú allá en la Cámara de Diputados, o simplemente están dejando pasar las cosas? Mira, Eduardo, quien está trayendo el tema, y es un tema polémico, Eduardo, es la senadora Adriana, que tú entrevistaste el día de ayer, y que sus declaraciones han tenido eco acá en la Cámara de Diputados en el siguiente sentido. Hay muchas organizaciones, asociaciones de la sociedad civil que han denunciado que no solo en materia de trata de personas las estadísticas que tiene el gobierno federal están desactualizadas o inventadas. También en materia de discapacidad no se cuenta con unos datos sólidos. Y esto pareciera que es la constante de este gobierno. Cuando en sexenios anteriores se presumía la transparencia y la certidumbre de los datos, pareciera que en este sexenio, Eduardo, en diferentes áreas, los datos con los que cuenta el gobierno no son los reales o están desactualizados en el mejor de los casos. Y es algo muy grave, Eduardo, porque entonces eso significa que se están tomando decisiones de política pública sobre las rodillas. Bueno, pues ahí siguen trabajando precisamente así sobre las rodillas, ¿no? Y como dijera Osorio Chong, el señor secretario de Gobernación, el que es jefe de la política interior de este gran país, hay que tener fe, ¿no? Pues desafortunadamente, Eduardo, las necesidades de los mexicanos no se van a resolver con fe, y aquí el secretario de Gobernación ha brillado por su ausencia en diferentes foros donde tendría que rendir cuentas de qué es lo que está pasando a nivel nacional, Eduardo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu análisis siempre puntual, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Alejandro Salcedo Pacheco, presidente nacional de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, denunció que la Dirección General de Obras de la Delegación Cuauhtémoc no consultó a los empresarios ni vecinos sobre las obras de remodelación en la Zona Rosa, además de que otorgó supuestos privilegios a comerciantes. La Delegación Iztapalapa informó que en los últimos 6 meses casi 13 mil personas en situación situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios médicos por parte de alguna institución han sido beneficiadas con 194 jornadas médicas. Entre los servicios de dichas jornadas están consultas médicas, odontológicas, de nutrición, de control de peso y obesidad, toma de niveles de glucosa y colesterol, densitometría ósea, entrega de medicamentos del cuadro básico y atención a pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Los cuatro hombres que fueron detenidos en un retén de la delegación Tláhuac presuntamente realizaban actividades de narcomenudeo en la calle La Turba, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia capitalina. La tarde de ayer fueron detenidas tres personas tras tratar de huir de un retén en la esquina de las avenidas Guillermo Prieto y La Turba a bordo de un automóvil deportivo rojo donde se encontraron diversas dosis de cocaína, además de 213 mil pesos y 1.475 dólares. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y en las breves delegacionales. Delegaciones como la de Tlalpan, donde se dice que se ha hecho bien las cosas. Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional, estuvo en este espacio y nos platicó de los programas y los incentivos que se han dado inclusive para la generación de empleos en su delegación, por un lado, y por otro lado, lo que es el trabajo para generar la conciencia en el manejo de los residuos, es decir, la basura. Toneladas, cientos de toneladas, se habla de 23 mil toneladas de basura que se recogen en la Ciudad de México. ¿Se imagina usted todo lo que representa? Bueno, vámonos al cartón con Luis. Hola, hola, ¿te das cuenta? Ya está aquí la carrera rumbo al 2018 y comienzan los destapes. Lo que debería comenzar son los tapes, que tapen las necesidades de tantas familias, que tapen el frío de muchos. Todos queremos estar tapados, porque por el contrario, lo que están destapando es la inconsciencia y la irresponsabilidad de muchos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ven a los martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana y Mega y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar, como la manzana Starking y el jitomate Saladet, que están a solo $19.80 el kilo. Así es, manzana y jitomate a solo $19.80. Martes y miércoles del campo, naturaleza en tu mesa, de Comercial Mexicana y Mega, hasta julio 26. ¿Sabías que? ¿Sabías que el 50% de las mujeres y el 16% de los hombres sufre de aracnofobia, un miedo irracional a las arañas? Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable, incluyendo en sus instalaciones señales para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con discapacidad, ciclopuertos, constante fomento al uso de la bicicleta. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda... donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. México está en tus oídos. 80 años. La Hora Nacional cumple 80 años contigo y seguimos de aniversario. Disfrutaremos el jazz de Alex Mercado Trío. La soprano Olivia Gorra nos deleitará con su privilegiada voz. Y bailaremos al ritmo del son jarocho con Los Vegas. Los Vegas. Conoceremos todo sobre el arte del doblaje. Domingo 30 de julio a las 10 de la noche en La Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos. Agradezco mucho la presencia de Alfredo Díaz Durán. Él es licenciado en ciencias políticas. Y luego tienes una maestría en administración. Una maestría en administración, otra licenciatura en derecho, 6 diplomados y 15 estudioso seminarios. El señor muchachito, ¿no? ¿Sí o no? Bien estudioso. Yo que me preparé para ser asesor y coordinador de un presidente de la República. Ajá. Oye, eso era lo que yo quería hacer. Actualmente eres director de la Fundación Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente. Uh-huh. Estos temas, sin lugar a dudas, nos llevan a la reflexión de ¿qué hacen las ONGs? Porque platicamos con Adriana Dávila, la senadora por el estado de Tlaxcala, con respecto a lo que está sucediendo en la lucha contra la trata. La Comisión Especial de la Secretaría de Gobernación hizo un reporte donde las cifras nada más no cuadran. Y sí notamos en esos reportes que le han dado muchísimo dinero. Millones y millones de pesos a organizaciones, a ONGs, que utilizan el dinero de manera discrecional y como les da la gana. Tú, como director de esta fundación, ¿qué opinas, qué piensas de ese tema? Bueno, en primer lugar, el problema de la trata en nuestro país se ha agudizado. Hay que reconocer que hay un problema mayúsculo, el cual no ha sido atendido debidamente desde el Estado mexicano. Que te voy a decir problema. Un apunte, uh-huh. Me decía la senadora que el tema de la trata como negocio para los delincuentes uh-huh. y el narcotráfico representa su principal uh-huh. negocio de ingresos, uh-huh. Más que uh-huh. inclusive el narcotráfico. Bueno, nosotros tenemos detectado que los principales negocios, y eso lo decimos y lo describimos en nuestro quinto libro, que espero lo puedas presentar, me daría mucho gusto. A fines de agosto hacemos varias presentaciones, se llama Del Abuso al Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad. En el derecho humanitario, los crímenes de lesa humanidad consideran, además de la violación al debido proceso, la tortura, la ejecución, desaparición, la trata, tanto de trata laboral como la trata sexual. Y efectivamente, los principales negocios son la venta de armas, la venta de drogas y la trata de personas, ya sea sexual o para órganos. Entonces, en México no se ha tenido un enfoque integral y hemos sido más bien presas de los enfoques mercantilistas de los Estados Unidos, que nos han metido en una lógica de no a la prevención y sí a la atención. Estos esfuerzos de las ONGs son colaterales y ayudan en mucho siempre y cuando haya transparencia de parte de las ONGs, a las cuales están obligadas a reportar ante las autoridades fiscales sus deducibles de impuestos. Esta actividad se prostituye igual que otras, el de la trata, cuando se desvían los objetivos al negociar contratos, o al no dar cuentas claras, o al abusar de un objetivo noble. Nosotros apoyamos a Rosy Orozco en una etapa porque se aprobara la ley contra la trata en México, porque es algo que necesitamos, así como se necesita aprobar, y soy promotor, uno de los promotores principales, puedo decir, en México y en América Latina, para que se apruebe la ley contra crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí en México, por ejemplo, los que son capturados o detenidos contra la trata no deben de ser juzgados solamente por la trata, sino, como lo dice el derecho humanitario internacional, por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque son imprescriptibles estos delitos. Como están actualmente tipificados, uno, los eluden, y dos, prescriben. Entonces ahí tenemos un problema que debe de atender el Senado y la Cámara de Diputados. El otro punto que tú atinadamente nos indicas es qué pasa con los recursos, ¿están bien canalizados o no están bien canalizados? Bueno, yo puedo decir que en muchas organizaciones sí están bien canalizados, y en otras, pues al parecer, no están bien canalizados. Yo creo que aquí la señora Rosy Orozco, exdiputada, debe de dar cuentas claras. Fue diputada en la anterior legislación cuando se presentó. Hizo buena labor, impulsó la ley de tal suerte que hoy ya está vigente en toda la República Mexicana. Y lo apoyamos. Faltaría que se armonizara con todos los estados de la República. Exacto. El informe que presenta la Secretaría de Gobernación dice que 8 estados de la República ya implementan la norma y sancionan el delito. Sin embargo, en el mismo reporte de la Secretaría de Gobernación dice que no hay órganos jurisdiccionales ni hay salas que atiendan ese delito. Entonces se pregunta uno, de 32 estados, solo 8 se han acogido a hacer lo que tienen que hacer. Pero la realidad es que no han hecho nada porque no hay dónde impartir la justicia de manera adecuada. La Comisión del Delito en Trata abarca muchísimos delitos, ¿no? La tipificación del delito en el caso de la trata dice que con que se cumplan 3 elementos del tipo penal de cualquiera de los delitos ya lo tipifica como trata. Pero sin embargo, a las víctimas, hasta ahora, de acuerdo al mismo informe de la Comisión de la Secretaría de Gobernación, no se ha otorgado una sola atención a las víctimas. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Y bueno, una vez más, la Secretaría de Gobernación está fallando. Y no es por cuestión de dogma, por cuestión de fe, como nos lo pide el titular Osorio Chong, que tengamos los mexicanos. Vivimos una ola de violencia, una situación gravísima los mexicanos. Simplemente hoy tú puedes revisar mi teléfono, te lo voy a mostrar en un instante. Me llama la mamá de una chica que la acaban de violar. Esto con el horario de verano. Sale a las 6:30, a las 6:15, la violan a las 6:30, se va, la lleva al Ministerio Público, a la área específica de delitos sexuales, y no la querían ni atender, man. Entonces tú te preguntas, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos? Pero fíjate, más grave, no hay... Tuvimos que amenazar al sujeto que estaba ahí. ¿Al Ministerio Público? Para que la atendiera. De que mañana vamos a ir a la PGR... A presentar una denuncia. Ajá. Mira qué grave está la situación. Uh-huh. Los protocolos de actuación, uno, no se siguen ni están completos. Uh-huh. Y entonces los ministerios públicos no tienen claro qué es lo que deben hacer. Muchas veces le dicen a la violada, mira, mejor dejar las cosas así, ya pasó, no puede ser. Olvídalo. No puede ser de ese tamaño la situación. Los derechos humanos, que son inherentes a todo ser vivo, principalmente a los seres humanos. A los seres humanos. En la Ciudad de México, ¿de qué tamaño está la cosa? Platícanos un poco. Yo quisiera conocer... Esto de la trata nos conlleva los derechos de todos los ciudadanos. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una cosa, y la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, ¿qué hacen por todas esas víctimas? Fíjate que es una de las críticas principales que hemos realizado a esta comisión. En primer lugar, bueno, modestamente fui impulsor de la creación de este Ombudsman en México desde hace muchos años, desde muy joven, que no se debe de llamar Comisión de Derechos Humanos, se debe de llamar Procuraduría o Defensoría del Pueblo. Así se debe realmente llamar, para que tenga una fiscalía que precisamente pueda perseguir y no solamente atender quejas, perseguir y evitar. Sí, porque con las quejas dan recomendación, pero no hay dientes para obligar al funcionario al cumplimiento. Ahí está el primer problema. El segundo es de que no son autónomas. Son generalmente recomendados del gobernador, el señor gobernador, quien ocupa la comisión. O el jefe de gobierno, en este caso. En el caso dado, como ha sido, desafortunadamente. Bueno, aquí ya ha habido un poquito más de pelea, un poquito más, pero bueno. Pero en los estados es terrible que está un recomendado. Por ejemplo, en Sonora, el último caso que tuvimos, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante un enfrentamiento que había ahí, fue y amenazó a los manifestantes en lugar de irlos a proteger. O sea, están al servicio del Estado y desvían y desvirtúan a estos organismos. En la Comisión del Distrito Federal, en la cuestión del Distrito Federal y de los estados, yo creo que son muy limitados su papel. Por ejemplo, les hemos demandado a todas las comisiones y a la nacional que cumplan su facultad que tienen en su ley orgánica de hacer cumplir los tratados internacionales, como es el Estatuto de Roma, en donde se exige la aprobación de la ley contra crímenes de lesa humanidad. Y el de Palermo, ¿no? Y no, oye, no han querido. No, nos quedan escasos un minuto y medio. Yo te diría, ¿cuál debería ser el perfil del Ombudsman para la Ciudad de México? Yo creo que en esta ocasión debe de ser, aparte de académico, activista. Activista fuerte. Un activista fuerte con reconocimiento internacional. No solamente, o burócratas. Hay tres perfiles. Burócratas, como es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, académicos, como es la señora Perla, y bueno, yo creo que en este momento ya los activistas con un perfil académico y habiendo ocupado cargos y experiencia administrativa, deben de ocupar estas posiciones. Para poder dar impulso y defender derechos y transformar de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos, y transformar, porque siendo burócrata, pues nada más están al servicio de su jefe, y siendo académicos, pues no se comprometen totalmente con la sociedad. Alfredo Díaz Durán. Rojas Díaz Durán. Rojas Díaz Durán. Oye, pues yo te agradezco muchísimo que nos acompañes en ese espacio y te pediría que cada miércoles nos pudieras acompañar para que platiquemos sobre temas de derechos humanos y que nos traigas cada día, cada miércoles, lo que hay de novedades en cuanto a las actuaciones, una de las autoridades y otra de los ciudadanos. Muchas gracias. Es un honor, gracias, y eres muy amable. Gracias a tu público. Ahí está, Alfredo Rojas Díaz Durán, director de la Fundación Unidos por la Paz y la Justicia y el Medio Ambiente. Lo vamos a tener aquí cada miércoles dándonos su opinión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Situado en la serranía norte del estado de Puebla, Zacatlán se encuentra rodeado por barrancas y caprichosas formaciones rocosas. Este pueblo mágico se ubica en lo más alto de la Barranca de los Jilgueros, desde donde se pueden apreciar espectaculares vistas. Su nombre deriva del náhuatl, Zacatl, Zacate, y Tlán, lugar, lugar donde abundan los zacates. Es apodado Zacatlán de las Manzanas por ser su cultivo una de las principales actividades económicas, de las que se deriva la elaboración de sidras y dulces. Zacatlán también es famoso por su antiguo convento franciscano y por su tradición relojera que data de inicios del siglo pasado, por lo que no se puede dejar de visitar la fábrica Centenario, el Museo de Relojería, asistir al espectáculo de los autómatas y oír las melodías del reloj floral en el centro. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. Frases célebres. Cuando yo era pequeño, mi madre me decía: si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a ser papa. En cambio, de todo eso decidí ser pintor y me convertí en Picasso. Pablo Picasso, pintor, dibujante y escultor español. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisión. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Mire, estábamos platicando con Alfredo Rojas Díaz Durán con este tema que sin lugar a dudas duele, ¿no? Son los crímenes que se cometen en esta gran Ciudad de México y que muchas veces se dejan impunes. ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos desde los ministerios públicos. Cuando se va a presentar la denuncia, no son capaces de actuar como lo marca el protocolo y la ley. Y entonces, nos decía Alfredo Rojas Díaz Durán, que tuvieron que hablar con el Ministerio Público y prácticamente amenazarlo para que cumpla con sus funciones. De ese tamaño están las cosas. Tenemos en la línea y agradecemos mucho a la licenciada Mariana Gómez del Campo, ella senadora del Partido Acción Nacional por la Ciudad de México. Senadora, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Con muchísimo gusto, un saludo a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Mira, preocupados por estos temas de inseguridad, porque ya no se puede hablar de seguridad, ¿no? Se tiene que hablar de inseguridad. El combate al flagelo que estamos viviendo todos los días en la Ciudad de México. El día de hoy por la mañana leía las estadísticas, 22 mil homicidios en lo que va de 2017. ¿Qué se está haciendo en el Senado de la República? Es mi primer cuestionamiento. Dinos tú, ¿qué están haciendo en el Senado de la República para que exigirle el Ejecutivo de la Ciudad de México, a Miguel Ángel Mancera, el que se actúe de manera rápida, contundente, que se puedan dar las acciones que beneficien a los ciudadanos? Bueno, primero nosotros, Eduardo, desde el Senado hemos insistido de manera reiterada y lo hemos hecho ya desde hace algunos meses, me atrevería a decir por lo menos hace un par de años. Siempre el jefe de gobierno ha dicho que en la Ciudad de México no está, que no hay narcotráfico, ¿no? Que solamente son es narcomenudeo, son puntos en los que se vende droga, pero que no hay una red como tal de narcotráfico, ¿no? Y lo que ha venido pasando en lugares como la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos estado nosotros insistiendo en la necesidad de tener una estrategia integral en materia de seguridad, y va muy de la mano con el trabajo que se haga desde la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. El jueves de la semana pasada, pues todos conocimos la noticia del operativo que realizaron los elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, para detener a Felipe de Jesús, alias el Ojos, líder del cártel de Tláhuac. Y bueno, ahí se entra en debate que si es cártel o no es cártel. Yo creo que lo grave es lo que está ocurriendo en Tláhuac y en otras delegaciones de la ciudad, llámese como se le quiera llamar, Eduardo, por diversos delitos que tienen que ver con narcotráfico, secuestro, homicidio, extorsión. Y bueno, pues fue abatido junto con 7 cómplices más. Derivado de esto se realizaron diversos bloqueos, quema de camiones. Y algunos dirán, bueno, pues eso ya ha ocurrido en México. Sí, pero en la Ciudad de México no se había visto algo así. Quema de camiones por parte de los integrantes de la misma célula criminal, por lo cual, bueno, se detuvieron a 14 personas y 7 ya fueron vinculados a proceso. Lo que quiero decir con todo esto es que lamentablemente la Ciudad de México pues ha sido permeada por actividades ilícitas que dañan seriamente a la capital. Tú recordarás, hace unos años se presumía muchísimo que la ciudad era una ciudad segura, a diferencia de los otros estados de la República, que aquí sí se podía vivir de manera tranquila por ser sede de los tres poderes, por ser la capital de la República, ¿no? Como que le daba sí, más... pero, senadora, eso nada más sí. Lo presumía la autoridad, porque los ciudadanos estamos muy conscientes que no es así. El cobro de derecho de piso, la venta de seguridad a los comerciantes, los cárteles o grupos organizados de delincuencia en el manejo de estupefacientes, ya lo denunciábamos hace bastante tiempo, años llevo yo diciéndolo, nada más en Tepito, por ejemplo, la Unión, este grupo delictivo, que ahí están. ¿Cómo es posible que el gobierno de la Ciudad de México no haya podido hacer nada, no? Yo te voy a decir algo, yo recuerdo alguna rodada nocturna que hicimos con un grupo de ciclistas en la ciudad, un miércoles por la noche que pasamos por la zona de Tepito, íbamos acompañados por ser rodada de noche por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y recuerdo perfectamente, Eduardo, que cuando pasamos por ahí de la 1 a.m. por la zona de Tepito, nos quedamos ya sin el apoyo de la patrulla que nos acompañaba, y yo decía de manera sorprendida, ¿qué pasó? ¿Por qué no entró la patrulla? Porque naturalmente, si estás entrando a la zona de Tepito a esa hora de la madrugada, pues sí te entra la inquietud de si te van a asaltar, si te van a quitar la bici, bueno, piensas muchas cosas. Entonces dije, no, es que aquí no entra la policía, no hay forma de que entre la policía, de que nos pueda acompañar la policía. Nos encontramos con ellos pasando este tramo. Me sorprendió mucho, porque se sabe perfectamente en dónde está la delincuencia, en donde tú vas a alguna de las delegaciones. Yo he hecho recorridos por... Y no hacen nada, senadora. Mira, ese es tocar el tema de Tepito, pero vamos a puntos donde todos los días conviven los ciudadanos. Los tianguis, estos mercados que se ponen en las calles, que cierran avenidas... Y hay todo tipo de venta, ¿no? Desde frutas, legumbres. Eduardo, ahí no entra la autoridad afuera tampoco. Afuera de los colegios se vende droga. Abren la cajuela y saben perfectamente los estudiantes en dónde hay que ir a comprar la droga. Y saben perfectamente los que se dedican a esto, en dónde están los estudiantes y quiénes son los que les compran y quiénes no. Y tienen perfectamente ubicado qué hacer, cómo hacerlo. Y es lo que quedó demostrado con lo que se vio en Tláhuac. ¿Sí? Sí hago hincapié a lo visto por Tláhuac, porque hoy, bueno, pues no nos sorprenda la existencia de cárteles de la delincuencia organizada, insisto, operan en la ciudad desde hace varios años. Porque además seguramente la autoridad está coludida con ellos. Esto me lleva a preguntarte, ¿mando único en la Ciudad de México, que es lo que hay, o mando mixto? Mira, pues es un debate que se está viendo a nivel nacional, ¿no? Algunos están a favor del mando único, otros están a favor del mando mixto, pero yo creo que va mucho más allá, Eduardo. Se tiene que pensar en una policía en donde no esté... Aquí sí es un tema de buenos y malos, porque yo no puedo decir que todos los policías son malos o que todos los policías son buenos. De hecho, la mayoría de nuestros policías son buenos, pero a veces no tienen ni la capacidad, a veces no tienen tampoco la formación, la capacitación, ¿no? La capacidad para ser policía. ¿Por qué? Porque algunos dicen, yo estoy aquí porque no me quedo de otra, porque no encontré un empleo distinto y por eso soy hoy policía. Y hay otros que les apasiona ser policías, pero te dicen, no tengo las armas adecuadas, no tengo los uniformes adecuados, o sea, no tengo el sueldo adecuado. Un policía raso en la ciudad gana entre 6,000 y 7,000 pesos. Y ahí, entonces, y arriesga la vida, senadora. Arriesgan la vida, ¿y a qué nos lleva a decir? Bueno, pues puedo caer en corrupción, ¿por qué? Porque tengo una familia con 5 hijos, los tengo que alimentar, darles escuela, darles todo, una buena vida, por lo menos, sacarlos adelante. Entonces, lamentablemente estamos envueltos en un círculo de corrupción que no hemos podido acabar con este círculo de corrupción, y por eso veíamos mantas, que claro que es de preocuparse, en donde la gente apoyaba al tal Ojos. Sí. Y dices, es increíble, ¿por qué? Porque como ocurre en muchos otros rincones del país y países del mundo también, que lo que no es del gobierno, pues abusan, toda esta red de criminales abusan de la gente necesitada y se los dan ellos para poder tener aliados, para poder tener gente de su lado en cada uno de los rincones, y al final son los que están encubriéndolos. Yo quiero recordar que todos estos grupos delictivos, que sí están en muchas delegaciones de la ciudad, exigen cuotas, exigen derecho de piso, como delitos adyacentes cometen levantones, y obviamente todo esto pues genera inseguridad por un lado, y por otro lado también a quien no acepta sus amenazas pues son secuestrados, extorsionados y hasta asesinados. Claro. No debemos olvidar, y yo nada más aquí hago el comercial en tu programa. Sí, por favor. Está muy bueno, Eduardo, el artículo de hoy de Héctor de Mauleón en un periódico de circulación nacional, salió, en donde narra toda la historia del hoy delegado de Tláhuac. Sí, sí, lo leí, tuve la oportunidad de leerlo y está muy bueno realmente. ¿De dónde viene el delegado de Tláhuac? ¿Cómo se le dejó crecer a un elemento así en la política? ¿Cómo fue él haciendo las suyas, no? Mira, muchas veces propiciados desde la intención de recaudar recursos para un partido, ¿no? Como es el caso de Morena, que sin lugar a dudas ahí está la acción de permitirse el lujo de recibir recursos de donde sea. Senadora Mariana Gómez del Campo. Eduardo, te digo algo, ¿tú crees que el delegado de Tláhuac no había percibido la expansión del crimen y el origen en la delegación Tláhuac? ¿De verdad cree que somos tontos? Mira, yo creo que por supuesto que lo conocía, porque ahí están las denuncias de todos los ciudadanos. Nada más que no le convenía hacer nada, ¿no? A ver, ya se dio a conocer que las mototaxis que operan en esta delegación, se estima que hay alrededor de 5,000 unidades, estaban al servicio de este líder del Ojos. Sí, y que el hermano del jefe delegacional es el líder de esa zona, ¿no? Senadora, funcionan como vigilantes e informantes. Sí. Y el delegado no sabía nada. No, pues por supuesto que sí lo debería saber. Senadora, se nos va el tiempo volando. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en el tema y tengamos mucho más tiempo, si me lo permites. Por supuesto que sí, se le tiene que investigar a Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac del partido Morena, porque sí, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no podemos seguir permitiendo que el narcotráfico siga creciendo. Se expanda en la Ciudad de México. Un abrazo, Eduardo, y gracias por el espacio. A ti, muchísimas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos escuche el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ven a los martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana y Mega y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar, como el chayote sin espinas y la sandía Charleston, que están a solo 3.80 el kilo. Así es, chayote y sandía a solo 3.80. Martes y miércoles del campo, naturaleza en tu mesa, de Comercial Mexicana y Mega, hasta julio 26. Frases célebres. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso, pintor español. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Estás recordando todos los movimientos. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del Centro. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.